Bien, vamos a profundizar esto que se ha definido como escándalo ecológico y turístico en Villa Carlos Paz. Esto fue un artículo que escribió Emilio Llosa a partir de, bueno, la desvinculación de un doctor en biología del municipio de Villa Carlos Paz que habría diagnosticado e informado altos niveles de contaminación fecal en el lago San Roque antes de ser despedido. El doctor Eduardo Benavides, que fue desvinculado intempestivamente del municipio de la ciudad serrana, según las palabras de Emilio Llosa, habría diagnosticado antes de ser despedido niveles de coliformes fecales y Escherichia coli contaminantes en las aguas del lago San Roque por encima de los índices recomendados por la Organización Mundial de la Salud para su uso recreativo. Benavides es biólogo doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba y postdoctorado en la Universidad de México. Había diseñado el laboratorio municipal de monitoreo y el plan de biorremediación de la ciudad y habría informado al gobierno de Villa Carlos Paz niveles de contaminación fecal en el lago San Roque que exceden los parámetros permitidos para su uso recreativo en la ciudad turística más importante de la provincia de Córdoba y del país. Luego fue despedido intempestivamente sin mediar causa por parte del municipio. Es lo que publicó Emilio Llosa. Y lo tenemos en línea telefónica, precisamente al doctor Eduardo Benavides, para que podamos escuchar su palabra. ¿Cómo le va, Benavides? Acá Leandro le saluda. Buen día, Leandro, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿esto es así? ¿Lo que publicó Emilio Llosa es correcto? Sí, es correcto. Respecto de la... de todo lo que decís, particularmente de los niveles, de los indicadores de contaminación fecal, así es. Ajá, bien. ¿En qué consistía este trabajo o análisis que usted estaba llevando a cabo? Bueno, nosotros desde que pudimos montar, al comprar algunos equipos para el laboratorio, me pareció prioritario medir la contaminación fecal y otros parámetros de eutrofilación del lago. Y bueno, esta noticia en particular está referido a los niveles de contaminación fecal que venimos midiendo desde principios de mayo de este año. Muy bien. Es un estudio que nosotros implementamos un plan de monitoreo semanal en un punto de muestreo del lago, a la salida de desembocadura del río San Antonio. Entonces nos va mostrando la evolución semanal de los niveles de las bacterias que son indicadoras de contaminación fecal, particularmente Escherichia coli. Bien, yo recuerdo que este año se comentó mucho el estado del lago San Roque por el tema de la eutrofización, que al parecer estaba teniendo un proceso parecido a lo que estaba padeciendo en el verano, solo que ahora en invierno, digamos, que tuvo así repercusiones a nivel mediático de que estos procesos que eran muy habituales en verano, ahora de repente ocurrió en invierno. ¿Tiene algo que ver también con eso que ustedes estaban analizando en ese contexto? Ciertamente, a medida que se van aportando los nutrientes que provienen de los líquidos cloacales y de todas las cloacas que no son tratadas y que son liberadas a través de sangría, ¿cierto?, a la tierra, todos estos nutrientes se va incrementando el nivel de nutrientes con ciertas variaciones estacionales y llegado a los valores de aporte de nutrientes que tenemos ahora en el lago, los eventos de floraciones de algas y de los bajos niveles de oxígeno, etcétera, pueden ir ocurriendo también en distintas épocas del año. Hay que entender que a medida que se va progresando en la contaminación del lago y no se van tomando las medidas, la inestabilidad biológica del lago se empieza a manifestar con más frecuencia y con más intensidad. Bien, ¿se puede dar algunas precisiones en cuestiones cuantitativas, digamos, algunos datos preliminares de los análisis que estaban llevando a cabo? Sí, hay que entender que nosotros por la capacidad que teníamos, ¿no es cierto?, que, la escasa inversión que se hizo en el laboratorio, que a mí me pareció prioritario dedicar a esto, esa inversión, se toma muestreo sobre un punto del lago y sobre algunos balnearios, para empezar a evaluar, no sé, son los valores de contaminación fecal han sido reportados por otros investigadores, por otros institutos que se dedican a las cuestiones de agua y ambiente, pero nosotros la primera vez que se hacía así de forma frecuente y semanal. Entonces esto, se van viendo variaciones a lo largo desde mayo hasta ahora, variaciones que superan los valores que el Ministerio de Salud de la Nación fija en las normativas, en las directrices para el uso de aguas recreativas. Por lo que son, bueno, hay casi, hay en varios, en varias ocasiones hemos medido valores por encima de los valores máximos recomendados, y después de, por ejemplo, de las lluvias que provocan inundaciones, que eso es un fenómeno estudiado, todo el lavado de la tierra, de la, de los suelos, digamos, de la contaminación, bueno, de las sangrías que hay, ¿no es cierto?, en toda la cuenca, eso hace que, por ejemplo, después de las lluvias y de las, y de las crecidas, aumentan mucho los niveles. Normalmente los niveles para, por ejemplo, no quisiera por ahí abrumar con números, pero los niveles que se recomiendan para hacer uso de agua directamente para bañarse, por ejemplo, están del orden de los 120 Escherichia coli, o sea, 120 bacterias cada 100 mililitros, uh-huh. Y el lago en el punto donde yo estaba muestreando anda, está más o menos entre los 100 y los 120 la mayor cantidad de las veces que he medido, y unas 4 o 5 veces ha superado, y en 4 veces, por ejemplo, medio 600, 500, mm. A lo largo de este periodo de medición. Lo que es importante, que si bien, bueno, por la escasa capacidad que tenemos nosotros, aunque creo que es muy importante que la primera vez que lo hace un municipio, y que se puede mostrar que se puede hacer en un laboratorio en el municipio, lo importante es que esto es un indicador que nos tiene que llamar la atención para decir, bueno, va, hay que hacer un estudio sistemático y un monitoreo sistemático, especialmente en los lugares donde la gente hace uso recreativo del agua, especialmente en los balnearios. ¿En qué fecha fue despedido usted? Fui despedido el 21 de septiembre. En ese ámbito, en ese contexto, Villa Carlos Paz estaba teniendo una actividad recreativa en el lago, ¿puede ser? El 21 de septiembre creo que hubo un evento de, sí, de wave surfing, digamos, una actividad acuática tipo esquí. Ajá. Y eso, y el hecho que se supongamos que se estuvieran exponiendo, por lo menos a nivel preliminar, los avances de este monitoreo, ¿eso podía haber poniendo en duda el avance de esta actividad recreativa? Sí, mira, la verdad que no hay que dramatizar, sino tomar seriamente estas cuestiones. Por ejemplo, el Ministerio de Salud de la Nación sugiere que en el caso de que vos tengas que, porque no es que, o sea, no es tan grave que te metas en un agua con niveles por encima, para estos valores, a lo mejor los niveles de Escherichia coli en el lago, ¿no es cierto? No es gravísimo, pero bueno, hay estudios que, o sea, estos números están hechos porque hay estudios que avalan que a partir de esos valores ocurren, ¿no es cierto?, eventos médicos, o sea, esto se trata de estimar cuál es el valor mínimo de coliformes que tiene que haber en el agua para que haya en la población una determinada cantidad de diarreas provocadas por el uso recreativo, ¿entendés? Uh-huh. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que vos te podés meter al agua, pero hay que tomar ciertas precauciones. Por ejemplo, el Ministerio de Salud sugiere que si vos tenés un balneario o un lugar donde tenés que practicar una actividad recreativa y tenés que meterte al agua, exige que tengas unas duchas con agua potable para poder bañarte después de la actividad que desarrollás en el agua, ¿entendés? Uh-huh. Bien. Lo saluda Martín también desde el estudio. Buen día. Y quería consultarlo a partir de, bueno, de que pone en relieve que se puede hacer esta, que se pudo hacer esta medición y todo, y ante estos eventos, ¿cómo, qué empezaba a pasar en la relación cotidiana con el manejo de esta información hasta este desencadenante del despido? ¿Cómo se sucedieron los hechos, incluso después también de la salida de IOSA? ¿Cómo ha sido ese ir a trabajar todos los días en este contexto hasta el desencadenante del despido? Claro, bueno, bueno, imagínate que es una situación que cuando Emilio estaba trabajando con nosotros, los estudios que nosotros estábamos haciendo tenían cierta prioridad, digamos, en el manejo de la información y en las medidas que se toman en función de la información que se consigue. A partir de que Emilio se retiró del municipio, ¿cómo decirlo? A mí se me hizo un vacío, digamos, la información que yo recolectaba con mucho esfuerzo no era valorada, nunca tuve un feedback, digamos, una respuesta sobre el informe que yo pasaba. Entonces, bueno, o sea, se hacían los informes y los monitoreos, pero no, nunca se me habló para decirme, bueno, qué podemos hacer, qué tenemos que hacer, o cómo vamos a hacer esto, qué sugerís, qué se puede hacer. O sea, eso se cortó esa relación durante unos meses. Yo seguí trabajando con mi programa de monitoreo, pero nunca tuve eso como una respuesta o un interés para tomar medidas, ¿no es cierto? Que tampoco son medidas tan drásticas, hay que solamente que si tenés que informar a la población. El Ministerio de Salud, por ejemplo, sugiere que en caso de que vos tengas niveles de coliformes fecales importantes o por encima de los niveles, hay que colocar carteles. Yo entiendo que es algo difícil para un municipio que tiene una matriz turística como el de Carlos Paz, claro. pero hay que ver que en Chile, en Uruguay mismo, fíjate que Uruguay es una, Montevideo es una ciudad muy turística, tiene playas, y sin embargo ahí hay carteles de riesgo de cianobacteria y de riesgo de contaminación fecal. Uh-huh. Es una cuestión de una seriedad que tenés que tomar y una responsabilidad. Yo entiendo que es difícil, pero a los problemas hay que abordarlos, ¿no es cierto?, con seriedad. Eduardo, nos olvidamos preguntarte, ¿cuál fue el motivo de su despido, el argumento que le ha brindado desde el municipio? No, ningún argumento, no tuve ninguna comunicación verbal, ni siquiera escrita, acerca de las razones por las cuales se me desvinculaba del municipio. No he tenido ni siquiera un llamado de mis superiores inmediatos, para nada. Nada más, llegué a trabajar y una persona del departamento de personal vino a traer la nota de que estaba desvinculado. Una nota que se había mandado a mi domicilio, que yo no había podido ver, por eso fui a trabajar como todos los días. Claro. ¿Y era una finalización de contrato? ¿Usted era empleado permanente, planta permanente de la municipalidad? No, yo soy un prestador de servicios, la figura es locador de servicios, soy monotributista y facturo servicios profesionales una vez por mes. Claro. No obstante, el último contrato que firmé, primero tuve contrato por 3 meses y el último contrato era por 6 meses y terminaba en diciembre de este año. Me quedó también a mí por preguntar en la cadena del trabajo realizado, del laburo científico. Bueno, eso se llega a una conclusión, se escribe y se reporta. Ahí había un limitante, digamos, del departamento en el que vos estabas o en la oficina, de que no trascendiera por vía tuya la publicación de estos datos, sino que tuviera una circulación interna y que después, en todo caso, otro sector se ocuparía de eso. Ahí es donde se trababa la información, digamos. No, ni siquiera eso, ni siquiera se me, o sea, no, sinceramente, tengo que decir por honor a la verdad, digamos, nunca se me dijo que ocultar información ni nada de eso, solamente que yo elevaba los informes y nunca tuve una respuesta ni una manifestación de interés acerca de eso, de cuánto eran los valores, porque también hay, bueno, voy a imaginar los funcionarios municipales, por ahí no están a la altura de interpretar los resultados, ¿viste? Entonces vos emitís los resultados de forma científica y normalmente lo que uno espera es que el funcionario te llame y te diga, bueno, explícame qué significa esto, cuál es la interpretación de estos datos, etcétera. Claro. Eso tampoco ocurrió. ¿Me explico? Bien. Bueno, doctor, le agradecemos mucho por la comunicación y, bueno, estaremos atentos a cualquier otra novedad al respecto. Claro, muchísimas gracias por el interés, le agradezco mucho. Por favor. Bien, por favor. Bien, el doctor Eduardo Benavides, especialista en biología, estuvo realizando monitoreos en el lago San Roque, donde, bueno, como nos acaba de informar, encontró más o menos lo que sabíamos, problemas de coliformes fecales, Escherichia coli, solo que en este último caso, por ejemplo, la presencia era 4 veces más de lo permitido, y bueno, desvinculado sin motivo, sin brindarle las razones correspondientes, así que bueno, esta es la situación en Carlos Paz, con la denominación que dio Emilio Llosa como un escándalo ecológico y turístico ahí en Carlos Paz.